Can you hear me now? Transmitiendo desde Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México y RadioCósmicaLibre.org, programa sabatino y de media semana con una perspectiva muy clara, el mapa de músicas mexicanas. Llegamos al tercer programa de este especial que se ha ido gestando a lo largo del 2022, creado alrededor del mapa de músicas mexicanas de Sonoridad MX, que ha registrado en este año más de 80 discos. En este momento tenemos eso, más de 80 discos. Comparando con los 54 que localizamos el año pasado, sabemos que hay una escena sumamente activa que está buscando espacios para ser visibilizada. Ese es el trabajo que desarrollamos desde Sonoridad MX, poniendo los puntos en un mapa, pero también localizando y dando seguimiento a esta escena protagonizada por mujeres. Llegamos al programa del tercer trimestre, vamos a mencionar menos discos que en los dos anteriores trimestres, pero aún así tenemos mucha diversidad. Vamos a tener un soundtrack de la misma persona que presentó un soundtrack en otro trimestre. Tenemos mucha diversidad electrónica, folk y música un tanto más oscura. Yo soy Karina Cabrera, les doy la bienvenida a este especial número 3 y por supuesto le damos las gracias a todas las emisoras que nos abren las puertas y nos dan acceso a este público que creo que sí lo hemos estado sorprendiendo con los sonidos. ¿Por dónde vamos a iniciar? Con un proyecto que mezcla pop, R&B, dark wave y música electrónica. Desde Coahuila, Ilse Hendrix comparte 10 canciones sobre encuentros, reencuentros y desencuentros que se mueven entre emociones en español e inglés. El ciclo de la añoranza sumamente abierto. Thank you. de Torreón y el proyecto de Ilse Villarreal, encarnado en Ilse Hendrix, nos movemos a un dueto mitad Guadalajara, mitad Ciudad de México, de los discos que más nos gustaron este 2022. Escuchemos a Frida Magaña hablando sobre este material oscurísimo llamado punk de cuarto. Can you hear me now? El primer año de pandemia, pues sí, sí fue un tiempo bastante difícil, ¿no? Donde pues muchísimas cosas se cancelaron, se pospusieron, pero sobre todo creo que conectamos con la música que escuchábamos de adolescentes. Arturo me enseñó, por ejemplo, Fugazi, Maynard Street, y yo le enseñaba Let Live, Sousing, cosas que yo escuchaba de emo hardcore. Entonces pues empezamos como a retomar esos sonidos que nos gustaron en una temporada y también a conectarnos a una parte más oscura, porque sí, pandemia nos desafió y también tuvimos mucho tiempo para pensar en nosotros mismos, ¿no? Y reconectarnos, pero sobre todo sí fue algo, un tiempo de mucha introspección. Y pues sí, pasamos como de algo muy cute, que era dream pop, shoegaze, ya un growling, a guitarras muchísimo más pesadas, hasta ya más metaleras, ¿no? Entonces sí, sí ha sido una transición el mutante más lindo salió justo cuando empezó pandemia. Entonces, en cuanto pasó pandemia, lo que hicimos para sobrevivir y poder sentirnos mejor es hacer nueva música. Entonces sí, fue como las nuevas letras, las nuevas canciones son un desahogo, ¿no? De todos esos momentos. Realmente estas letras de Pug de Cuarto salieron como si fuera un vómito, ¿sabes? O sea, como que... por ejemplo, hay una canción que se llama Chris, que la escribí justo pues cuando, como finales de 2020, y yo estaba muy estresada, muy ansiosa, muy desesperada. Tuve muchísimos ataques de ansiedad y lo que sentí era como vomitarlo y escribirlo en ese momento, ¿no? O sea, era como algo muy natural. O sea, realmente creo que también Arturo me ayuda mucho a darle estructura. O sea, yo tengo como una... tengo una base de lo que estoy sintiendo y escribiendo, y entre los dos le damos estructura, pero realmente todas las canciones de Punk de Cuarto ha sido eso, como expulsar cosas, ¿no? O sea, como algo no tan pensado, simplemente sale, ¿no? O sea, como también cada vez que nos ponemos a componer nos preguntamos como de qué estamos sintiendo o qué pensamos sobre esto, ¿no? O sea, también para nosotros mismos ha sido un ejercicio hasta sí, o sea, como un psicoanálisis podría decirse, ¿no? O sea, como de a ver qué estamos sintiendo en este momento. Y yo personalmente, pues sí, creo que de Transparente al Mutante Más Lindo, ahora Punk de Cuarto hay unas letras pues muy fuertes, ¿no? Muy duras, muy directas, sobre todo, pero sí, sí hay una evolución en cuanto a la letra, sí, totalmente creo que Punk de Cuarto tiene muchísimo punch, pues es algo que quiero decir y tengo que decir, sobre todo, ¿no? Punk de Cuarto es eso. Yeah. ya se fue. Si tú quieres, todo va a estar bien. Si vuelves al ayer, no encontrarás nada. Pues ya se fue. Si tú quieres, todo va a estar bien. Si vuelves al ayer, no encontrarás nada. Al igual que Lo que fue y Punk de Cuarto, que fueron lanzados el primer día del mes de julio, el siguiente material también fue de los que llegaron con este tercer trimestre de registro en el mapa de músicas mexicanas. De la Ciudad de México, pero ahora residiendo en Guadalajara, Prince Jaguar colaborando con Mastacuba, Mastacuba colaborando con Prince Jaguar. Escuchemos a Mastacuba hablando de Ruth Topaz, uno de los discos de hip hop que registramos este 2022. Can you hear me now? Yo soy Mastacuba, soy una MC que ahora radica en Guadalajara y el pasado 1 de julio, junto a mi compañero Prince Jaguar de España, estrenamos nuestro primer LP juntos que se llama Ruth Topaz. Ruth Topaz habla justo de eso, ir a la raíz de lo que es para nosotros el hip hop. Nosotros somos una pareja de MC, somos activistas, ambos tenemos más de 10 años como raperos, como MCs, y apenas hace un año es que unimos fuerzas para poder tener un mayor impacto social en la música que hacemos, y es por eso que nace Ruth Topaz, que es el título de nuestro primer LP. Este disco tiene 10 tracks que vienen de todo, desde muy hip hop hasta muy conciencia, muy de sanación, usando el hip hop como una herramienta para transformación, para deconstrucción, para cuestionamiento. Todos los beats son hechos por Prince Jaguar, quien también es productor. Son mezclados por Prince Jaguar y todo el disco es masterizado por David Nossi, que se encuentra en Los Ángeles. Este disco está cargado de sonidos boom bap, en los que compartimos poderosos mensajes de conciencia social, empoderamiento, y pues son un soplo de aire fresco para este género. En el disco contamos con colaboraciones como el DJ S. Delgado, que es el DJ de las Niñas del Corro, Bad Panda, Marcos Díaz, Malambres Arellano y El Niño León, que está en la canción de Can't Stop, Won't Stop. Como les comenté, la masterización fue realizada por el ingeniero David Nossi de Los Ángeles. Y este disco cuenta con 2 videoclips que pueden encontrar en mi canal de YouTube. El primero es Follow Your Heart y el segundo es Welcome to the Templo. Y justo se va a publicar un tercer videoclip. Y pues nada, espero que le pongan play, que les guste, que lo compartan. Porque no hacemos música que el mainstream le gusta, música que simplemente sigue alimentando la violencia o la banalidad o la vacuidad o la superficialidad en este planeta, sino que este disco te invita a una reflexión y a recuperar toda la esencia del hip hop. Es un regalo, es un homenaje que hacemos para agradecerle al hip hop todo lo que ha hecho por nosotros y espero que lo disfruten mucho. Double D. represente real hip hop. Para los que lo sienten dentro y solo escupen verdad, porque allá afuera solo hay mala vibra, no hay humildad. Por eso en conciertos de rap no aguanto ni la mitad. Click clack, está de vuelta el boom bap. Straight up, desquitándote el disfraz. We don't stop, can't stop, won't stop. La Kuma y el Jaguar, climb it up to the top. Hey, we run things, nothing's not run we. Style and fashion, and we the real MCs. Afilando la katana por si llega el dis. Root hop, I say nothing to fuck with. Mi estilo fat como un end to end. Represento a mi gente como NTM. Let the brains flow, baby, can you understand? Represent, represent, yo. Nos vamos a quedar en Jalisco para hablar de un material que surge a partir de un proyecto en pandemia que crea una comunidad a partir de la idea de lo positivo. Escuchemos a Liz Rubalcaba, quien salta del live looping a una serie de canciones sumamente brillantes en PSP nivel 2. Can you hear me now? Estaba yo tratando de comenzar nuevas canciones en los loops, precisamente. Pensaba en hacer como algo más ambiental, conceptual, no tan fusión, porque estaba haciendo canciones como un poco como de fusión y esta mezcla mexicana, ¿no? Como de raíces y fusionando también canciones tradicionales con mi música y así, ¿no? Entonces, quería hacer algo como más electrónico y más así, experimental. Y, aparte, había sido invitada a un festival internacional de live looping, precisamente también muy, muy, centrado en la música experimental en Europa. Entonces, fue una historia como muy trágica en ese momento porque me invitaron, ya me habían aceptado, ya tenía todo listo, ya había comprado, acababa de comprar mi boleto de avión y todo. Y entonces, pues el mundo cambia, ¿no? Yo siempre había creado casi siempre desde la melancolía. Sí, tenía muy pocas cosas como realmente así de ánimo, ¿no? De ánimo positivo o de incluso rítmicamente siempre me voy como abajo, ¿no? Como a lo meditativo, al ambiente y así. Y sí, siempre desde la melancolía. Y creo que, bueno, dos cosas me atrajeron mucho de este proyecto. Primero, ¿no? En el lugar como emocional donde estaba, y que precisamente el proyecto se llama Positive Songs Project, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto tiene que ser bueno de alguna manera para mí. Y la otra, el gran reto que representaba para mí en ese momento y durante todas las cosas que había hecho antes, pues, ¿no? O pensar desde este tinte positivo todo el tiempo, ¿no? Beats más prendidos, más movidos, ¿no? Sonidos no tanto como de sintetizadores, sino como piano, usé un banjolele en una canción, le compuse una canción a mi gato, ¿no? Entonces es como, sí, este proyecto me obligó a moverme también, ¿no? Aunque estaba encerrada, pero me movió totalmente de lugar, de pensar la música diferente. Pues prácticamente pasaba todos mis días encerrada en el estudio, pegada a la computadora. Así desde, era levantarme, desayunar y ponte a grabar, ponte a editar, ponte a hacer una letra, ¿no? Estaba comiendo a veces un sándwich o algo y estaba como pensando cómo iba a terminar esta letra, ¿no? Entonces, sí, prácticamente fue todo mi tiempo, invertí todo mi tiempo. Lo que me llevó a la fase 2 fue que conocí a un montón de gente súper talentosa, porque este proyecto hicieron una página web, hicieron un grupo en Facebook, también se trataba de buscar con quién colaborar, ¿no? así a distancia mandabas grabaciones y ellos te mandaban, no sé, la pista del chelo o la voz o los coros o así, ¿no? Entonces sí hubo varias colaboraciones y eso fue lo que me animó bastante, porque dije, estoy en casa y estoy sola y estoy en mi estudio y estoy haciendo como todo el día pegada en una computadora, pero me sentía parte de una comunidad y todo el tiempo estábamos compartiéndonos cosas, música, platicando de cómo nos estaba yendo, ¿no? De cómo nos sentíamos, si teníamos un montón de frustración, si a veces no alcanzábamos a entregar a tiempo, como en el deadline, así la canción, y era como, está bien, una hora más y ya termina con calma tu edición, tu mezcla, tu máster y todo, ¿no? Entonces, sí es eso, que me sentí parte de una comunidad muy, muy, de músicos muy talentosos y también como muy comprensivos en esta parte. I feel so alive. Iniciamos este especial con muchas historias, desde las voces de las creadoras de estos álbumes que nos han acompañado a lo largo del 2022, o al menos en el tercer trimestre. Vamos a continuar con Marion Rowe y Ghost in the Machine, un álbum que es lanzado por Devil in the Woods, el mismo sello que lanzó en el primer trimestre de este año, Espacios Vacíos, la recopilación que reúne a toda una escena en formato físico. Este es el segundo álbum de Marion Rowe, es la fantasía de la imperfección con un sonido crudo que roza el country, garage, folk, pop y los retoños de esperanza que crecen entre las grietas en el concreto. I wanna love you till the end of another broken little dream of a lover. I'm gonna fight you till the end of another broken little dream of a love. I'll never live even though the end is near. seguimos en el mes de julio del 2022, Ghost in the Machine apareció el día 8. El día 14 llegó Harmonies from the Beetlejuice de Concepción Huerta, un material editado por Humo Rex, donde esta música experimental de León comparte 8 piezas sobre la comunicación, el pulso, el sonido y exiliarse en el cosmos, mientras se establece una relación de la electricidad con el cuerpo y la máquina. Thank you. Pero nos vamos directamente al primer disco que apareció en agosto, Vicio, de Matilde Sobrino. Debut de la cantante después de Matilde Band, con 17 tracks que no temen a la experimentación, saltan del funk al flow electrónico, al trap, y sobre todo es una muestra de hiperpop, con un intenso sonido de baile. En este mismo trimestre se consolidaron dos proyectos. Uno, Terror Cassettes, en Jalisco, a partir de la cinta magnética. El otro, Equal Records, que apareció en agosto, pero va a lanzar su primer material o primera recopilación hasta diciembre. Vamos a entrar a otro sello discográfico, Hotline, que lanza a través del sello Veneno una recopilación de mujeres en la música electrónica para darnos un panorama de lo que se está haciendo en América Latina. Vamos a escuchar a Dinia hablando de esta recopilación y, por supuesto, del sello Veneno, que también dirige. Can you hear me now? Hotline es un proyecto en el que estuve trabajando también. Al principio solamente quería como que fuera un espacio en el que se recomendara música de otras mujeres, sin importar género, solamente que fuera pues este espacio en el que fuéramos visibles las mujeres, ¿no? Pero después pensé que también podría ser una buena idea sacar una serie de mixtape. Primero le di como el espacio a mujeres de Ciudad de México o de México, y ya después empecé a buscar artistas de Latinoamérica en especial. Ya lo había estado trabajando con Veneno, pero ya fue cuando decidí que Hotline ya se dedicara solamente al talento femenino y al talento de la comunidad. Y ha sido pues algo muy padre, algo que con lo que me siento muy satisfecha. Obviamente tengo que seguir trabajando y dedicarle como más tiempo a Hotline, pero o sea, creo que el proyecto va empezando bien. E igual he tenido como algunos takeover en una radio de Argentina, es como el espacio que me ha abierto más las puertas para Hotline, ¿no? Este compilado ya lleva mucho tiempo como de planeación, pero ya finalmente ya va a salir. Es un trabajo que consta de tracks de mujeres productoras. Hay una chica que es de Costa Rica que se llama Rompiste Mis Flores. Hay una chica que se llama Blue Command, que es de aquí de Ciudad de México. Otra chica que se llama Glomai, que igual es de aquí de Ciudad de México, pero ahorita está viviendo en Milán. Una chica que se llama Reparra, que es de Chile, y otras más que hicieron un track juntas que se llaman Les Fretangas, y igual ellas son de Chile. Entonces, pues igual ha sido un trabajo en el que he estado esforzándome mucho para que salga lo mejor posible. Al principio quería sacarlo por Hotline, de hecho era como la idea, ¿no? Que Hotline tuviera el primer compilado de mujeres productoras de Latinoamérica, pero también me interesaba que tuviera una mayor difusión y es por eso que decidí que saliera firmado en Veneno para, pues justo para esto, ¿no? Para que tuviera una mayor visibilidad, para que pues el público que nos sigue en Veneno y también el público que nos sigue en Hotline pues supiera qué estaba pasando con este compilado. Bye. recordándoles que el mapa de músicas mexicanas también registra a las extranjeras que están realizando su proyecto en nuestro país. Incluye a Clori Baragnolo, música italiana, que reside en la actualidad en Morelos y que lanzó el 8 de septiembre con su proyecto Samarcanda, El Mundo de Samarcanda, del rock progresivo al jazz y la fusión de diversos aspectos de la música tradicional. El grupo le da forma a un mundo donde lo tangible e intangible coexisten y las emociones humanas se combinan en una experiencia visual. Thank you. Desde el sello Jueves llega el debut de Lua Yen, con una carga experimental de flow norteño. Reina del Desierto nos lleva por canciones donde el baile se mezcla con composiciones muy personales, donde aborda temas como la adicción y la construcción de sueños. Justo de eso se trata lo que vamos a escuchar a continuación. Florecer, el regional mexicano hacia la evolución contemporánea. Se convirtieron en un nuevo amanecer. La sonrisa animal peca sin igual, bailando al atardecer. Hoy yo soy un aprendiz de surfear las olas en un mundo gris. Las heridas no saben igual, coqueteando con el azar. Y yo soy cuerpo y mente, un ser resiliente. Tardes de lluvia y café, cigarrillos también. ¿Qué más da si el amor es de un hombre o mujer? Y yo soy cuerpo y mente, un ser resiliente. Las noches que ya pasé ahogada en el ayer son cuencos en mi alma que siembran poder. Y así sin igual, bailando al atardecer. Hoy yo soy un aprendiz de surfear las olas en un mundo gris. Las heridas no saben igual, coqueteando con el azar. Y yo soy cuerpo y mente, y soy cuerpo y mente, un ser resiliente, un ser resiliente. Tal vez de lluvia y café, cigarrillos también. ¿Qué más da si el amor es un hombre o mujer? Y yo soy cuerpo y mente, y yo soy cuerpo y mente, un ser resiliente, un ser resiliente. Las noches que ya pasé ahogada en el ayer son cuencos en mi alma que siembran poder. Y así a la primera hora de este especial desarrollado por Sonoridad MX, que también es el nombre en redes sociales con el que pueden encontrar este proyecto de formación e información de la historia de las mujeres en la música y donde se desarrolla el mapa de músicas mexicanas y, por supuesto, el primer registro de la discografía generada por esta escena. Hemos pasado por Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Morelos, con géneros como el noise, R&B, rap, ambient, electrónica, flow norteño, garage, folk, punk, folk electrónico, hiperpop, música tradicional, jazz y rock progresivo. La siguiente semana compartiremos la segunda parte de este especial trimestral, el primero que se realiza por primera vez en México alrededor de esta discografía. 29 de octubre en Violeta Radio 106.1 FM, violetaradio.org y 2 de noviembre en Radio Cósmica, radiocósmicalibre.org. Que tengan buen resto de semana, nos encontramos pronto y continuando con el análisis de este mapa de músicas mexicanas y su diversidad de sonidos a partir de los discos.